Dale guacha, cabalga. Y suena el Mac. ¡Caco! Es que no hace palma, no aguantan los trapos. Mi amigo el coreano se compró un caballo. Dice que es la moda que lo bailan los guachos. Se fue para el baile y lo dejó afuera. Si no es armado, se manda cualquiera. Si no es armado, se manda cualquiera. Y los pibes le hacemos palma y el grita. ¡Eh, eh, eh, eh! Toda la piba se vuelve loca si él le dice: dale guacha, cabalga. Se fue para el baile y lo dejó afuera. Si no es armado, se manda.